Hola Ana, estas son mis respuestas a tus preguntas. Antes que nada, a mí también me da mucho gusto que vayamos a trabajar juntos. Tengo la sensación que va a salir algo bueno, algo de calidad. Bueno, ahora mis respuestas a tus preguntas. No hay problema con el tuteo. De hecho, a mí me parece mejor. No me gustan esas cosas de doctor. Plan de trabajo. Primero me refiero a la 3 antes de contestar la 2, que es el plan de trabajo. Dices que estabas viendo que en lugar de revistas podrías investigar lo mismo, pero con las tesis. Sí, en efecto. Como tú bien dijiste en la reunión, aquí el objeto de estudio es la matemática educativa misma. Sin embargo, te puedes enfocar en muchas cosas, en revistas, como dices tú, en tesis de alguna institución, en memorias de congresos, en una parte específica de un área de investigación. Hay muchos focos, hay muchos posibles focos. Entonces, me imagino que esta idea surgió si leíste el artículo de Redie, que es lo que hacen. Aunque no lo he leído, bueno, de hojearlo entiendo que eso es lo que hacen, estudiar unas tesis de maestría de una institución en Sinaloa. Entonces, ahora sí regreso a la pregunta número 2. ¿Cuál es el? Bueno, acabo con la 3. Claro que es posible enfocarte en otras cosas. Sobre lo que es más conveniente, tesis o revistas, no quiero dar mi opinión en este momento, sino te propongo que hagamos lo siguiente, y esto sí responde a la pregunta 2 sobre el plan de trabajo. Lo que te propongo que hagamos es que leas otras revisiones, diferentes ejemplos de revisiones dentro de la matemática educativa. Pues para que tomes una decisión más informada, veas los diferentes estilos que hay. Me imagino que hasta el momento has leído dos tipos de revisiones. Una mía que ustedes estudiaron en un curso, que esa es una revisión sobre un área específica de la matemática educativa. Bueno, ese es un tipo. Otro tipo, si ya leíste el de Redie, es donde se enfocan en tesis de cierto nivel de cierta institución educativa. Ese es otro tipo de revisión. Voy a abrir una carpeta, te voy a mandar el link, tal vez en el mismo email en que envié esta grabación, donde ponga los artículos que conozco dentro de matemática educativa. Si tú encuentras más, puedes ponerlos ahí o enviármelos. Y ese es lo que propongo como plan de trabajo, que leas otras revisiones bibliográficas. De hecho, en tu tesis puedes hacer un capítulo de eso. Y que pongas atención en las siguientes cosas, Ana, cuando leas esos artículos. ¿Cuál es el foco? ¿Qué revisión sobre qué es? Ese es un punto. Otro punto. ¿En qué se fijan? Por ejemplo, cuando hojeé este de Redie, no me acuerdo bien, no lo tengo a la mano, pero me acuerdo que se enfocaban, creo, en los marcos teóricos que usaban, no me acuerdo qué más cosas, no sé si en los autores citados, no lo sé. Pero bueno, quiero que te fijes en eso, en qué se fijan ellos cuando hacen la revisión. Otra cosa que quiero que te fijes cuando los leas es el método, cómo lo hacen, cómo llevan a cabo la revisión. Eso es otra cosa. Y bueno, eso es en lo que quiero que te fijes. Punto. Cambio de tema. Usualmente, Ana, lo que yo hago es que leo los artículos junto a la par de con mis estudiantes, pero como estoy recibiendo cada vez más estudiantes, ya no sé cuánto tiempo pueda sostener esta estrategia. Sin embargo, trataré de leer contigo. Te propongo que juntos leamos, por ejemplo, uno que me llamó la atención, que está en la revista PNA. Me llamó la atención, lo ojeé tampoco, no lo he leído, pero me llamó la atención el método y las cosas en las que se fijan. Es una revisión sobre, creo que sobre memorias, actas, dicen aquí, de unos simposiums de matemática educativa en España. Ajá. Y se ve interesante. Entonces te propongo que lo leamos. Te digo, te voy a poner esa carpeta con las revisiones que yo conozco y para que tú ahí los puedas descargar. Y te propongo empezar con este. El nombre del artículo es La investigación en educación matemática en España. 2. Los simposios de la CIM. Entonces, eso es lo que propongo y con eso doy respuesta a tus 3 preguntas. Si tienes dudas, comentarios, contrapropuestas, si no estás de acuerdo en algo de lo que propongo, siéntete en libertad de decir, no me gusta mucho la idea y hago esta contrapropuesta. Pero eso es lo que sugiero. Entonces, yo estaré al tanto de cualquier comunicación. Ahorita estoy de vacaciones. Voy a hacer un esfuerzo por enfocarme en leer tu artículo, pero si no, lo leo en cuanto regrese a trabajar. ¿Ok? Bueno, pues mucha suerte y seguimos en contacto. Hasta luego.